Amalia Domingo Soler. Hechos que prueban. Artículos del 31 al 35. 31. La misión de Kardec. 32. Amor eterno. 33. El despertador. 34. Juan Mañana. 35. En un lecho de flores. Artículo 31. La misión de Kardec. Así como el sol da vida a cuanto en la tierra nace, así Kardec con sus obras las enseñanzas esparcen, de las verdades supremas, tan sublimes como grandes. Sol de la inteligencia, es justo que se le llame. Fuente de amor y consuelo. ¿Cuánto enseñan? ¿Cuánto atraen sus libros que en letras de oro deben siempre conservarse? Espiritistas. Debemos con nuestros hechos honrarle, imitando sus virtudes y trabajando anhelantes, procurando que sus obras sus enseñanzas derramen. Lo ora Kardec. Su misión fue tan grande, que no hay sabio en nuestro tiempo que a su grandeza se iguale. Artículo 32. Amor eterno. ¿Cuántos dolores se sufren en este mundo? ¿Qué mansión tan sombría es la tierra? ¿Cuántos infortunados me hacen partícipes de sus cuitas? He aquí los fragmentos de una carta que acabo de recibir. Hace aproximadamente unos 9 años que existe recluida en el manicomio de esta capital una nieta mía. Cuenta a la sazón 13 años. Su estado es de lo más triste que la mente humana pueda concebir. Ya es una verdadera autómata, imposibilitada de ambas extremidades, sorda y muda, sin conocimiento ni raciocinio de ningún género, y en ese estado allí permanece, pues mis recursos, por el momento, no me permiten tenerla a mi lado, como son mis vehementes deseos, pues siento un cariño y una afición tan inmensa por ella que, francamente, yo no me lo explico, y me hace sufrir horriblemente el hecho que al ir a visitarla le es completamente indiferente mi presencia, sufriendo mi espíritu de una manera espantosa. Por todo lo dicho, le suplico encarecidamente que pida al guía de sus trabajos algunos datos sobre la historia pasada de esta infeliz criatura, y qué relación anterior existe entre ella y yo. No desatienda mi ruego, creo en el espiritismo, en la realidad de las encarnaciones sucesivas, y necesito tranquilizar mi espíritu con una nueva revelación. La demanda de un ser que sufre siempre ha sido sagrada para mí, así que he procurado preguntar a un espíritu sobre estos dos seres tan infortunados, el que me ha contestado lo siguiente. Es justa la ansiedad y la perplejidad de ese hermano que a ti se ha dirigido en demanda de auxilio, y como al que pide se le da, escucha atenta mi comunicación. La niña paralítica de hoy, la sordomuda, la idiota, al parecer, pues no lo es en realidad, para mayor tormento suyo, fue en su última encarnación un personaje célebre por sus fechorías. En España nació y fue el asombro de las gentes por su destreza, por su audacia, por su osadía, por su temeridad, arrastrando los mayores peligros para desvalijar a los caminantes y asaltar las moradas señoriales para apoderarse de los tesoros más escondidos. Era un bandido terrible, los gobernantes más encumbrados capitulaban con él embozadamente, pero capitulaban. Era un hombre arrogante, con la hermosura del ángel de las tinieblas, y como era de noble estirpe, sus modales, cuando le convenía, eran de lo más distinguido que pudiera desear la dama más exigente. Así que no es extraño que enloqueciera por él una joven de muy buena familia, que él arrebató de su hogar y se la llevó muy lejos, para evitar reclamaciones y serios disgustos con los padres de ella. La joven seducida comprendió tarde el mal paso que había dado, pero le quería tanto, estaba tan enamorada de él, que se propuso convertirle y hacer del feroz bandido un hombre de bien. Pero todo su empeño fue inútil. Ella era muy cristiana, creía en la eficacia de los ayunos y de las penitencias, y se puso cilicios y martirizó su hermoso cuerpo para redimir al hombre que tanto amaba. Pero este llegó a cansarse de sus sermones y lamentaciones. Y después de cometer un robo en cuadrilla y matar a varios de los robados, dijo a uno de sus compañeros: «La mujer que me sigue hace tanto tiempo nos estorba, se va volviendo cada día más escrupulosa y más devota, hazla desaparecer para bien de todos y ganemos tiempo». El bandolero cumplió las órdenes de su capitán, y en un despoblado, donde la tierra estaba surcada por hondos barrancos. En uno de ellos arrojó la joven enamorada, buena y creyente que se convirtió en redentora, por lo que, como es natural, la crucificaron. Más tarde, en un encuentro con gente armada, murieron parte de los bandidos, entre ellos el capitán, quien al llegar al espacio fue recibido por su redentora, dispuesta a seguir siendo su ángel tutelar. Le quería tanto. Estuvieron bastante tiempo en el espacio, y ella a él lo fue preparando para comenzar el saldo de sus cuentas, y tanto se empeñó en su conversión, y tanta luz le dieron otros espíritus, que el bandido de ayer es la niña paralítica de hoy. Tanto corrió para cometer horribles delitos, que hoy no puede moverse ni puede hablar, el que ayer habló para dictar sentencias de muerte. Y el abuelo angustiado que visita a su nieta, y esta no le reconoce, es su víctima de ayer, es la que quiso ser su redentora, espíritu de amor, espíritu de luz que le seguirá siempre, hasta convertirle en un ser superior. Su amor es inmenso, de él no tenéis la menor idea en la tierra, donde los amores son flores de un día, ilusiones pasajeras, fuegos que tan pronto se encienden como se apagan, y el amor de ese espíritu llegará al sacrificio, sin sentir desfallecimiento, le acompañará siempre, le ayudará siempre, le sostendrá en sus brazos, y en todas sus encarnaciones, estará enlazada al de un modo o de otro, y durante el sueño murmurará en su oído. Ten valor para saldar tus cuentas, has pecado mucho, pero tienes la eternidad para regenerarte. Yo iré contigo, no estás solo, yo seré tu madre, tu hermana, tu esposa, tu hija. Me enlazaré a ti con todos los parentescos terrenales, y en el espacio seré tu estrella polar que te guiará eternamente hacia la luz y la verdad. Mucho más te diría sobre el amor de ese espíritu, que es un enviado de Dios para engrandecer a un culpable, puesto que los más enfermos son los que más necesitan de los médicos celestiales. Adiós. ¡Qué hermosa es la misión de los espíritus que aman! Si no fuera por ellos, ¿qué sería de los terrenales? Dado que la mayoría tenemos una historia tan horrible. Dichosos los espíritus que aman y dichosos también los que son amados. Artículo 33, El despertador. Decía Víctor Hugo que los ojos no ven a Dios sino a través de las lágrimas, y es una gran verdad. En medio de la felicidad no se eleva el pensamiento ni poco ni mucho, se contenta el alma con lo que tiene ante sí, ya sea un horizonte sin límites o un pedacito de cielo al alcance de nuestros ojos. Dicen que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena, esto es triste, pero es verdad. Esto da muy pobre idea de lo que somos los terrenales, pero ante los hechos hay que inclinar cabeza y declararse vencido. Leyendo El Mundo Latino, me fijé en el suelto que copio a continuación. Un corresponsal italiano da cuenta de una terrible tragedia en Castellammare, en los siguientes términos. Pascua y Carolina Sarrubo, jóvenes distinguidos y de opulenta posición, se casaron ayer. Anoche, cuando los felices recién casados se habían recogido en la alcoba nupcial, piso segundo del antiguo Palacio Tosca, se hundió el suelo de la habitación y entre los escombros cayeron los esposos al cuarto del piso bajo en que dormían una señora y dos niños. Estos resultaron heridos gravemente, y Carolina quedó muerta en los brazos de su marido ileso. ¡Qué noche de boda tan dolorosa! ¿Qué harían ayer estos desventurados? Historia terrible debe tener un episodio tan conmovedor, por lo que me dice espíritu. Sí que la tienen, y para útil enseñanza copia la narración, que yo te daría grandes rasgos. Carolina y Pascual eran en su existencia anterior padre e hijo. Pascual era el padre y Carolina el hijo, pertenecían a la más alta nobleza, eran caballeros cubiertos delante del rey, y más tiempo pasaban en el palacio del monarca que en su casa señorial. Pascual era el noble más orgulloso de su época y cifraba en su único hijo, en heredero, en su amado Carlos, las más risueñas y halagadoras esperanzas, teniendo la firme convicción que lo casaría alguna infanta emparentada con el monarca reinante de nación. Pero todo lo orgulloso que era Pascual con sus 6-2 de nobleza y su árbol genealógico, sus castillos, sus privilegios y todas las grandezas de su preclara estirpe, tenía hijo Carlos de sencillo, de humilde y de despreocupado, que odiaba las fiestas palatinas y gozaba únicamente tratando con su numerosa servidumbre, en particular con la jovencita, que creció a su lado, hija de un guardabosques, quien, desde niño, se encaramaba por los árboles para coger nidos y comer fruta verde. Daba largos paseos por el monte, siempre se les veía juntos lo mismo en las mañanas de primavera que en las noches de invierno. Pascual no se había fijado en los dos adolescentes, sabiendo que su hijo necesitaba mucho aire y mucho sol para desarrollar su endeble organismo. Cumplió Carlos 20 años y su padre le llamó muy contento y le dijo: «Hijo mío, Dios ha escuchado mis ruegos, vas a formar parte de la familia real. Una sobrina del rey se adigne fijar sus ojos en ti, y en cuanto el monarca lo disponga celebrará el matrimonio con la infanta Elena». «Pero señor», dijo Carlos muy contrariado, «ya sabe usted mis gustos, yo prefiero la vida del campo, yo en los palacios me ahogo, me falta aire para respirar y a la infanta Elena no la quiero, yo para casarme quiero amar a mi esposa Elena, nunca la amaré, es muy orgullosa, muy imperativa, yo no quiero ser el juguete de una mujer, aunque ésta ha nacido en las gradas de un trono». Pascual se quedó asombrado de la contestación del hijo, y se hizo cargo enseguida que Carlos quería otra mujer, pero ocultó sus sospechas y puso espías a su hijo, los cuales le dijeron a los pocos días que Carlos amaba a la humilde y sencilla Anita, la hija del guardabosques que se había criado con él desde pequeñita. Pascual, al saber que su hijo amaba a una plebeya, se enfureció, llamó a Carlos y le dijo: «Todo lo sé, la vida de Anita depende de ti. Si tú accedes a mi demanda le daré una buena dote y la casaré con un hombre de su clase, y si tú te obstinas en tu loca pasión, la haré encerrar en un convento, y a ti te enviaré muy lejos de aquí hasta que recobres la razón. Prefiero verte muerto a verte casado con una mujer indigna de ti». Carlos, cuya salud era delicadísima, se sintió herido de muerte ante el mandato de su padre, pero queriendo ante todo librar a Anita del encierro en un convento, se dio por vencido y le dijo a su padre: «Dotad a Anita con largueza, y yo haré vuestra voluntad». El padre cumplió lo prometido, le dio a Anita una gran dote, y Carlos, lastimado en lo más hondo de su corazón, mientras su padre le preparaba un palacio suntuoso, él se sentía desfallecer, y como deseaba morir, pocos días antes de efectuarse su boda, entregaba su alma a Dios, llamando en sus últimos momentos a su idolatrada Anita, a la compañera de su niñez, la que al morir Carlos entró en un convento donde murió antes de profesar. Pascual le hizo a su hijo un entierro lujosísimo, y entre verlo muerto o casado con Anita, la humilde hija del pueblo, prefirió la muerte de su heredero antes que deshonrar a sus blasones con un casamiento tan desigual. En Pascual estaba dormido el sentimiento y su hijo, al verse en el espacio, puesto de acuerdo con su inolvidable Anita, se propuso volver a la tierra eligiendo a su padre de ayer por el esposo de hoy. Y ya que Pascual no supo llorar a su hijo, haría el ensayo de despertar su sentimiento en el momento de ser suya. Pascual no era malo, no era más que vanidoso y orgulloso, y era preciso despertar su sentimiento, para cuya finalidad no hay despertador más potente que el dolor que sentimos por nuestros afectos más queridos. Pascual, al estrechar entre sus brazos el cadáver de su esposa, sintió lo que no había sentido jamás en sus anteriores existencias. Se ha despertado violentamente su sentimiento, y ha llorado con el más inmenso desconsuelo. Hombre que se alegró de la muerte de su hijo antes que verle unido a una plebeya, hoy llora con lágrimas de sangre perdida de la mujer amada. Ha oído el despertador de todos los tiempos. Ha oído la voz del infinito, que le llama a juicio y de hoy en adelante no preferirá los pergaminos a las virtudes. En este triste episodio se ha despertado el sentimiento de un alma que dormía en medio de sus riquezas terrena, y los niños que resultaron heridos habían sido espías de amores de Carlos y Anita. Para todos hay su merecido, puesto que no hay deuda o no se pague ni plazo que no se cumpla. El despertar de un alma es un gran acontecimiento, porque de un ser sensible se pueden esperar todas las buenas obras, mientras que de un espíritu envanecido con sus riquezas no se puede obtener de él más que la nieve de egoísmo y de su petulancia. Suene, pues, el despertador de los siglos, aunque almas lloren al despertar, puesto que el hombre que no llora no ve a Dios. Hay que llorar mucho para ver el arco iris, que forma nuestras lágrimas y en ese arco iris es donde sea Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Adiós. Tiene razón el espíritu. El dolor es el gran despertador de la humanidad. Los espíritus que duermen son árboles seco, para que retoñen hay que regarlos con el llanto del dolor. Artículo 34, Juan Mañana. Cuando un pensamiento o una impresión os inclina a corregir un defecto o el arrebato de una pasión, ya sea de palabra, obra o trabajo puramente mental, no esperes nunca el mañana para corregiros, sino al momento, enseguida, porque esperando podréis encontraros en el día de vuestra transformación, y entonces tendréis que sufrir las consecuencias de vuestra pereza en obrar. Muchos piensan y dicen: cuando vea que se acerca mi hora y note señales de que se aproxima el final de mi existencia, tomaré una resolución. Mala manera de pensar es esa. Cada día tenéis avisos con las impresiones que os hacen sentir los espíritus, y además, los dolores físicos os indican que vuestro organismo pierde sus energías, y que se os va acercando la hora de rendir cuentas. Si aprovecháis estos avisos y sois prontos en obrar bien, en lugar de sostener vuestros defectos, pagaréis ya de momento una parte de vuestras deudas, y vuestras responsabilidades se irán extinguiendo, con lo que os prepararéis dignamente para esa hora solemne en que se presenta la muerte. Si muchos obraran del modo que os indico, no se encontrarían en situación comprometida cuando se les cumpla el plazo. Pero la generalidad de vosotros pensáis y decís: aún queda tiempo, y aunque os atormenten cruelmente los dolores físicos resistís las molestias con valor, valor que empleado en mejor causa os serviría de gran provecho en vuestra resistencia. Procuráis distraeros y decís: mañana. Mañana daré principio a mi enmienda, hoy es demasiado pronto, y seguís con los mismos deseos impuros, soñando en goces que os traerán después males sin cuento. Esto le dice un espíritu a un hermano mío en creencias, y en verdad que tiene razón el ser de ultratumba. Siempre dejamos para mañana el cumplimiento de una obra buena. En cambio nos apresuramos para pensar mal de nuestro prójimo. Para esto, ¡qué diligentes somos! Sí, nuestra lengua enmudece a fuerza de amonestaciones y consejos de los espíritus, quienes tanto se ocupan de la murmuración, de lo que es nuestro pensamiento. Ese trabaja sin cesar censurando las acciones de los otros, y ¿cuántas veces motejamos de indolentes y de perezosos a los que nos rodean y nosotros somos los primeros en dejar para mañana lo que debíamos hacer hoy? No te canses de escribir sobre ese tema, me dice un espíritu, todo cuanto se diga referente a dicho asunto es poco en comparación de los gravísimos perjuicios que proporciona ese vicio, que hasta parece insignificante, de dejar para mañana el trabajo que debería hacerse hoy. ¿Qué son unas cuantas horas en el reloj del tiempo? Si dejáis pasar horas y días de manera improductiva, decís bostezando con indiferencia: si hay tantos días por delante. Sí, hay muchos días, pero cada día tiene su trabajo marcado, y cuando ese trabajo no se ejecuta, comienza el desequilibrio de la vida de aquel que no lo realiza. Lo sé desgraciadamente por experiencia. Yo he sido víctima de mí mismo. El mañana ha sido mi condenación, no diré eterna, porque nunca es superior el castigo a la culpa. Pero sí lo bastante prolongada para su lamentable estacionamiento, no solo en una existencia, sino en varias encarnaciones. Siempre he llegado a toda partes una hora más tarde de lo que debía llegar, y en esta hora a veces se han desarrollado tantos dramas. Drama, peor aún. Tragedias. En mi última existencia fue mi defecto capital la pereza. Hijo único, mis padres me quisieron tanto que no supieron combatir mi indolencia. Temiendo perderme me dejaron crecer sin corregir mis malas condiciones. Como tenían con qué vivir no se apenaban por pensar en mi porvenir, el que ellos creían completamente asegurado. Por eso llegué a los 20 años sin saber apenas los primeros rudimentos de la educación elemental. Un hermano de mi padre, capitán de un buque mercante, hombre muy práctico y muy conocedor de la vida, les habló muy claro a mis padres, pintándoles con los más negros colores mi porvenir. Mi madre, que me adoraba, no dejaba de conocer que yo era un haragán en toda regla, inútil para todo estudio y para todo trabajo manual, y aunque tarde, trató de enmendar su yerro entregándome al hermano de mi padre para que éste hiciera de mí un hombre de provecho. Emprendí el primer viaje y cambié bastante en mi modo de ser, viendo en torno mío hombres excelentes que trabajaban todo el día sumisos y contentos. Mi preceptor se impuso el trabajo de enseñarme a leer y a escribir correctamente, no cejando en su empeño a pesar de mi nativa indolencia, la que siempre me impulsaba a dejar para mañana lo que podía hacer hoy con tiempo sobrado. Un año hacía que estaba viajando, cuando estando en Marsella, recibí carta de mi madre diciéndome que inmediatamente me pusiera en camino, porque mi padre estaba gravemente enfermo. Su hermano no pudo dejar el buque en aquellos momentos, y yo marché solo encaminándome a la casa paterna, pero por la mitad del camino quise hacer noche, para descansar dejando para mañana la continuación del viaje. Al día siguiente se rompió una rueda de la silla de posta, que debía conducirme a casa de mis padres, por lo que perdí otro día porque no se me ocurrió buscar otro vehículo, y cuando llegué al hogar paterno hallé a mi padre de cuerpo presente, y a mi madre completamente desesperada, diciéndome con amargura: «Ahora recojo el fruto de mi criminal condescendencia para contigo, de seguro que no has venido directamente, que te has entretenido por el camino». Confesé mi falta, y mi madre me recriminó tan duramente, que por primera vez me avergoncé de mí mismo. Dejé de viajar por acompañar a mi madre y por manejar el caudal que había dejado mi padre, pero era tanta mi desidia y mi indolencia, dejando siempre para mañana los asuntos más urgentes, que mi fortuna comenzó a disminuir de tal modo, por lo que mi madre se alarmó seriamente. Para ver si despertaba mi actividad, concertó mi matrimonio con una joven muy buena que se enamoró de mí locamente, y yo de ella, pero mi amor no fue bastante para desarraigar mi capital de efecto. Seguí siendo tan indolente como antes. Tuve que emprender un largo viaje, porque el hermano de mi padre me llamó a su lado para entregarme todos sus ahorros, pues se sentía morir. Mi prometida durante mi ausencia entró en un convento, jurándome que sería de mí o de Dios. Mi viaje debía durar un año, pero debido a mi pereza dejé para mañana diversos asuntos, y después de haber cumplido con mi antiguo preceptor, de cerrarle los ojos y dejarle en la tumba, dejé pasar la salida de un buque, y perdí 6 meses sin poderme embarcar por no haber buque que zarpara para mi país, y cuando me encontraba dispuesto con todos mis asuntos terminados caí ligeramente enfermo, y no traté de combatir el mal, por lo que perdí nuevamente la ocasión de embarcarme. Como siempre, me decía a mí mismo: «Escribiré mañana». Mi madre y mi prometida me lloraron por muerto, y cuando al fin llegué a mi hogar, sin haber avisado mi llegada, supe por los criados que mi madre estaba en la iglesia del convento donde había profesado aquel día mi prometida. Esta infeliz, al enterarse de mi vuelta, se arrojó a la calle desde lo más alto del campanario. No quiso vivir sin mí, y mi madre se impresionó de tal manera con mi llegada y con la muerte de la pobre monja, que en pocos días se fue al cementerio, y yo sin perder la razón del todo, me quedé de un modo que no era útil ni para mí mismo. Mis bienes, entregados a manos extrañas, desaparecieron por completo. Llegué a mendigar mi sustento, y muchos, mofándose de mí, me decían: «Vuelva mañana». Pasé hambre y sed. Me encontré sin tener dónde guarecerme, y así viví muchos años en la mayor indigencia, escuchando las burlas de los chicuelos que me decían: «¿No comes hoy? Ya comerás mañana». Nadie corrió nunca para socorrerme. No lo merecía. Perdí mi nombre y mi apellido, y me pusieron el mote de Juan Mañana. Cuando los chiquillos callejeros me veían pasar y gritaban: «¿Dónde vas, Juan Mañana?», recobraba por un momento la lucidez de mis ideas, y sufría mucho recordando mi juventud, en la que fui tan querido, tan respetado, tan atendido. Y todo era obra mía. Tuve padres amorosísimos, tuve un preceptor que de muy buena fe quiso hacer de mí un hombre de provecho, tuve una mujer que me amó tanto que prefirió la muerte a vivir separada de mí, tuve bienes suficientes para disfrutar moderadamente de todos los goces de la existencia terrena. No tuve ningún defecto físico, y si bien en mi niñez no disfruté de robustez, en mi juventud adquirí el desarrollo necesario para ser lo que ahí llamáis un buen mozo. Alto, esbelto, vigoroso. Era un ser simpático, Reunía pues todas las condiciones para haber sido relativamente feliz, y fui en cambio profundamente desgraciado. Y todo fue obra mía. Hasta para morir tuve pereza de ir al hospital, y me dije: ya irás mañana. Y en el portal de una casa ruinosa donde nos reuníamos varios mendigos todas las noches, allí exhalé mi último suspiro, permaneciendo junto a mis restos hasta que vinieron los enterradores que, al llegar al cementerio, me tiraron brutalmente, diciéndose unos a otros: le enterramos mañana, así le daremos gusto, ya que el pobrete todo lo dejaba para hacerlo mañana. ¿Cuánto daño me hizo aquella burla tan cruel? Gracias, como a nadie le falta quien le ame, mis padres fueron los encargados de alejarme del cementerio. Allí dejé mi cuerpo insepulto sobre el que caía copiosa lluvia, como si las nubes compasivas lloraran ante tanta desventura, y cuando me di cuenta de mi verdadero estado hice firme propósito de enmienda, siendo mi trabajo actual correr tras los indolentes inspirándoles la mayor actividad, asociándome gustoso a todos aquellos que quieren trabajar en bien de la humanidad. He perdido tantos siglos. He derrochado tantos bienes materiales e intelectuales. He sido dueño de tantos tesoros. ¿Y para qué? Para ser en mi última existencia el hazme reír la plebe y llevar por mote: Juan Mañana. Juan Mañana. Que en otro siglo escribió su nombre con letras de oro en gran libro de la historia. ¿Cómo se desciende cuando se convierte uno en juguete de sus vicios? Es verdad que nada he perdido de lo que he ganado, que mañana cuando vuelva a tierra seré un trabajador incansable. Que haré de la noche día, y me aprovecharé de mis conocimientos adquiridos para ser a la vez artista y filósofo, historiador y gran político. Todas las manifestaciones del saber humano me parecerán pocas para emplearlas en mi existencia, y seré un modelo de actividad y de generosas iniciativas. ¿Cuánto me complace soñar en mi mañana? Seré grande entre los grandes. Sabio entre los sabios. Bueno entre los buenos. Adiós. Gran enseñanza encierra la comunicación que acabo de recibir, y si yo no fuera vara del tiempo, si yo no creyera, no se debe dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. La historia de este espíritu, mejor dicho, uno de los capítulos de su historia, me hubiera servido para poner en práctica una de las virtudes de que nos habla la doctrina cristiana. Contra pereza, diligencia. Si cada día tiene su propio afán, cada día debemos dejar terminado el trabajo que aquel afán reclama, dejando libres todas las horas del día siguiente, pues ya vendrán nuevos afanes a apoderarse de ellas. Hay un antiguo adagio que dice: guardar de comer y qué hacer, y es verdad, porque la acumulación del trabajo engendra el cansancio, y el obrero cansado no hace obras buenas. Para trabajar con relativa perfección hay que tener fuerzas acumuladas, lucidez en las ideas y agilidad en los miembros, y esto solo se consigue metodizando el trabajo, dándole al afán de cada día todas las actividades de que podamos poner, para poder decir al llegar a la noche y entregarnos al descanso: Señor, si el tiempo es oro, yo he sacado hoy de esa mina todos los filones que he podido para enriquecerme en talento y en virtudes. Artículo 35, en un lecho de flores. Cada uno tiene en este mundo su monomanía, y la mía indudablemente es la de las flores. Todas me parecen bellas y encantadoras, causándome mayor ilusión los árboles frutales cuando están floridos que cuando se inclinan sus ramas al peso del fruto. Mis árboles favoritos son los almendros, que son los primeros en florecer, y siempre han cautivado de tal modo mi atención que nunca olvidaré un centenar de almendros que vi en terraza, cubiertas sus ramas de blancas florecillas. Al año siguiente volví al mismo lugar, y al ver que todos los almendros habían desaparecido, sentí un dolor tan agudo en el corazón, como si en aquel punto pensara hallar un ser querido, y éste hubiera hecho un viaje a la eternidad. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no llorar amargamente. Todo el año había soñado con aquel oasis, y al encontrar un desierto en vez de un bosque florido. ¡Qué pena tan grande experimenté! Junto a mi casa hay un jardín que tiene muchos árboles frutales, y cuando estos están cubiertos de florecillas, paso ratos deliciosos contemplando aquel lecho de flores, pues mirando los árboles floridos desde cierta altura, Parece completamente una red de flores sostenida en el aire por hilos invisibles. Una tarde que miraba fijamente aquel paraíso en miniatura, vi sobre las ramas, cubiertas de florecillas, que se extendía una ligera bruma. Esta se fue condensando y se formó la figura esbelta de una mujer blanca, vaporosa, ideal, cubierta con una ancha túnica transparente que dejaba ver un cuerpo luminoso. Era una mujer preciosa, su espléndida cabellera tan pronto parecía formada por hilos de oro, o era un manto encantador que flotaba, y al flotar aquellos abundantes rizos, parecía que una lluvia de brillantes se desprendía de aquellas hebras luminosas. Aquella aparición encantadora no se deshizo rápidamente, la vi el tiempo suficiente para que aquella bellísima figura se quedase fotografiada en mi mente, y la viese tanto de noche como de día. La he visto en mi sueño lo mismo que despierta. ¡Qué preciosa es! Su rostro es tan dulce. Tan risueño. No puedo comprender de qué materia se compone su organismo, porque todo su ser se transparenta, lleva dentro de sí una luz suavísima. Bajo su epidermis se ve una claridad, que cambia de color tan pronto las delicadas tintas de la rosa esparcen su color de aurora, y los reflejos de un celeste pálido aumentan la belleza de aquella encantadora aparición. Una noche la vi en mis sueños y observé que llevaba en su diestra muchas cintas de diversos colores. Las cintas, como si las cogieran manos invisibles, se entrelazaron y formaron unas letras, que decían rosa blanca. Me desperté. Y una voz dulce murmuró. Rosa blanca. Comprendí desde luego que aquel espíritu quería comunicarse conmigo, y esperé estar en condiciones de reposo, para transmitir lo menos mal posible su inspiración. Así se lo hice presente, y el espíritu de Rosa blanca esperado sin manifestar impaciencia, puesto que los ángeles no pueden impacientarse. Cuánto siento no poder transmitir el papel lo que Rosa blanca me inspira. Ella es toda luz. ¿Y en mí? Aún hay tanta sombra. Pero suplirá en parte mi buena voluntad. Rosa blanca se sonríe compasivamente, me mira con fijeza y habla, pero su voz es tan dulce y tan apagada, es un murmullo tan lejano, que apenas resuena vagamente en mis oídos, que se apodera de mí una languidez especial y dejo correr la pluma sobre el papel. Correr. No es la palabra. ¿Deslizar? Tampoco es el vocablo, puesto que escribo con gran lentitud. Amalia. Cronista de los pobres, humilde trovador de los desventurados, todo no ha de ser relatar amarguras, también alguna flor ha de brotar entre tantas espinas. Yo seré esa flor. Yo, que solo vivo para amar. ¿Te gusta mi nombre? En mi última existencia me llamé Rosa Blanca, y era mi cuerpo tan delicado como esas bellas flores de vuestros jardines. Fruto de unos amores que no podían legitimar vuestras absurdas leyes, por ser mi madre de regia estirpe y mi padre un pobre jardinero. Este último, obedeciendo las órdenes de mi madre, me colocó en un precioso cesto de mimbre, me cubrió de flores y me dejó en los jardines del palacio de un magnate cuya esposa era estéril de cuerpo y de alma. Pobre Loia. Para despertar su dormido sentimiento descendí yo a la tierra. Las tintas de la aurora iluminaban el horizonte, cuando la mujer que debía ser mi madre adoptiva, después de una noche de insomnio, se levantó febril, calenturienta, y buscando reposo a su fatiga, recorría por los jardines que rodeaban su morada. En un bosque encantador donde las flores más delicadas lo mismo tapizaban la tierra, que se enlazaban a los troncos de los árboles floridos, formando una bóveda verdaderamente encantadora, rodeado el bosquecillo de un lago cuyas márgenes sombreaban árboles de eterno verdor, allí se refugió y lo oía huyendo de sí misma, y al dejarse caer sobre una concha de nácar, sus ojos se fijaron en mi pequeña cuna, lanzó un grito, y yo exhalé un gemido, y aquella mujer, hasta entonces desheredada de los goces más puros de la maternidad, que odiaba ferozmente a los niños por ser ella un árbol sin fruto, se inclinó sobre mi cuna, apartó con impaciencia las flores que me cubrían y al ver mi cuerpecito, que parecía una burbuja, un copo de blanca espuma, sintió lo que nunca había sentido. Al mirarme, le extendí los brazos, con mi llanto y mis gemidos parecía decirle: «Ámame». Ella, dominada por una emoción desconocida, me estrechó contra su seno, y sin saber lo que hacía, lanzó gritos de asombro, de alegría inmensa. Llamó a sus servidores y pronto me vi rodeada de pajes y doncellas. No faltó quien registrara mi cuna, y en ella encontraron un pequeño pergamino en el cual había escrito mi madre. Rosa Blanca. Rosa Blanca me pusieron en la fuente bautismal, y Eloía no vivió más que para mí. Su esposo me miró con indiferencia, mas nunca se opuso a las demostraciones de ternura de mi madre adoptiva. Aquella mujer que había odiado a los niños, que jamás había fijado sus miradas en los mendigos, por complacerme, por verme sonreír disfrutar de mis tiernas caricias, fundó un asilo para los huérfanos y un hospital para los ancianos, que aún existe y se sostiene con las rentas de los bienes que Eloía dejó para tan noble fin. Eloía, en otras encarnaciones, había sido mi rival, me había hecho sufrir persecuciones horribles, y habíamos sido lo que se llamaba enemigos implacables, por tener distintos ideales políticos y religiosos, y pertenecer a familias que se odiaban con ese odio de distintas razas que tantas víctimas ha causado en este planeta. Yo, más afortunada que Eloía, trabajé con ardor en mi progreso, porque la llama del amor inflamó mi ser, amando mucho se progresa mucho. Por eso al ver a mi antiguo enemigo con la envoltura de la mujer estéril, que en aquella época era una deshonra y motivo más que suficiente para ser arrojada del tálamo nupcial, al verla tan desgraciada, tan egoísta, tan inclinada al mal, dije: Dios mío, quiero ir a la tierra para comenzar una obra buena, para despertar el sentimiento en un ser que no ha sabido más que odiar. Y el éxito más feliz coronó mis esfuerzos. Eloía me estrechaba en sus brazos, me colmaba de caricias, me miraba embelesada, y al verme tan hermosa me consideraba como un ser sobrenatural, mucho más cuando durante la noche me enlazaba a su cuello y le decía: Quiero que seas muy buena, y cuando me vaya de la tierra quiero presentarme ante Dios y decirle: He redimido un alma, recíbeme en tu gloria. Y yo decía esto dormida. Llegué a cumplir 15 años, mi hermosura era el asombro de cuantos me rodeaban. Eloía cada día que pasaba aumentaba su cariño hacia mí, el amor de la tierra me ofreció su homenaje, todos me decían que era muy hermosa, hermosísima, pero ningún hombre atrajo mi atención, porque yo amaba a un espíritu al que le debía mi progreso, y con él conversaba en el bosquecillo de flores donde dejaron mi cuna. Aquel era mi lugar favorito, allí veía al amado de mi corazón, con él hablaba, con él sonreía, con él formaba planes venturosos para el porvenir. Una tarde me fui como de costumbre a mi lecho de flores, mientras Eloía visitaba enfermos por mandato mío. Me dominó el sueño precursor de la llegada de mi amado espíritu, el que me dijo envolviéndome con su manto de luz: Se acabó tu destierro, porque has redimido un alma que necesita perderte para purificarse por medio del dolor. Ve, amada mía, deja tu lecho de flores, que en mis brazos otro lecho encontrarás mejor. Deja en el lugar donde apareciste con tu hermosa envoltura, sobre ella llorará Eloía, y su llanto será bautismo divino que la santificará. Ven, Rosa Blanca, deja tus pétalos en la tierra, y con tu esencia embalsamarás el infinito. Al oír tan dulces palabras sentí un placer inmenso, pero un placer mezclado de dolor, porque el sufrimiento que mi separación iba a causar a Eloía turbaba mi dicha celestial. Mas mi trabajo estaba terminado, ni un segundo más podía permanecer en este planeta, y, sin agonía, sin fatiga, sin sufrimiento alguno me separé de mi envoltura, que dejé en un lecho de flores. Mi cuerpo no tuvo la menor alteración, en mi rostro se dibujó la más dulce sonrisa, mis ojos abiertos esperaban los besos de Eloía para cerrarse con la presión de sus labios. Esta llegó gozosa para contarme lo bien que había empleado el tiempo. Creyó de pronto que el sueño me había rendido al ver que no salía a su encuentro, me quiso despertar con sus caricias, como de costumbre, y al convencerse que mi sueño era eterno, su dolor no tuvo límites, y hubiera buscado en la muerte el consuelo a su inmensa pena, si mi espíritu no le hubiera dado instrucciones y consejos para hacer menos dolorosa su triste existencia. Una tumba monumental guardó mis restos, y durante muchos años, sobre el verde musgo que rodeaba mi sepultura brotaban flores que formando letras decía al caminante: Aquí están los restos de una Rosa Blanca. Eloía, sin hacer votos religiosos, se convirtió en hermana de caridad, curó leprosos y apestados, Y cuando las fuerzas le faltaban venía a mi tumba, y allí escuchaba una voz que le decía: «Encontrarás a Rosa Blanca en un lecho de flores. Esas flores no quiere Rosa Blanca que se marchiten, régalas con tu llanto, y cuando vuelvas a la tierra Rosa Blanca te elegirá por madre, y serán tus brazos un lecho de flores. Cumpliré la promesa, Eloía será mi madre cuando podamos unirnos con estos dulces lazos con que se unen en este mundo los espíritus, y formaremos un hogar bendito que en realidad será un lecho de flores. No te apesadumbre tu impotencia, Amalia. Tienes buena voluntad y con ella vas arrojando a la productora semilla, que a su tiempo te ofrecerá un lecho de flores. La comunicación de Rosa Blanca es para mí de inmensa valía. Tienes razón, buen espíritu, entre tantas espinas ha brotado una flor. Bendita sea Rosa Blanca. Bendita sea tu inspiración.